seguimos secreteando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, arrancamos con el segundo bloque, los secretos del tiempo. Quiero decir que vino la policía en el corte, se llevaron a Patricia. Mentira. Un consejero. Y Pati pudo soltarse y está nuevamente con nosotros. Mira, no nos van a poder censurar. Mentira, porque te puedo asegurar que en la sala de internación de salud mental solemos tener consigna policial cuando hay pacientes que pueden escaparse o que son muy violentos. Y yo, hay una actividad grupal que hago con los pacientes en el comedor. Y vienen, claro, a veces hay 3-4 consignas y a veces están ranchando, tomando mate. Y yo me saco y el otro día les digo, chicos, ¿se pueden callar que estoy trabajando con los pacientes? A los cana. Chicos, un día me van a surtir en serio. Bueno, Pato, sabemos que sos inimputable. Inimputable como nuestra invitada del día de la fecha, nuestra querida Juliana Colangelo. Ella es psicóloga, profesora en la UBA y mima en el Frente de Artistas del Borda, entre muchísimas otras cosas, pero a veces uno tiene que recortar. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, contenta de estar acá. Bien, nos alegra tenerte con nosotros. La primera pregunta que solemos hacer, que ya es un clásico, la gente está esperando a Mirta y nos está esperando a nosotros con esta pregunta. Bueno, a Mirta tal cual. Nos espera a nosotros con esta pregunta, que es ¿cómo te gustaría presentarte ante alguien que no te conoce? Qué buena pregunta, ¿eh? Tengo muchos problemas con eso, porque nunca sé cómo presentarme. Empiezo a pulular, empiezo a decir cosas que me gusta comer, como que no, como que trato de irme de la presentación formal, ¿no? Porque siempre el cantito es el mismo, oh, soy psicóloga, me dedico a esto. Así que a veces trato de irme por ahí. Bueno, que tengo un gatito que se llama Abelardo, que vivo en el barrio Montecastro, que en algún momento me gustó el fútbol, ya me desencantó, y no sé qué más decir. Esas bueno. cosas. Sos acá hay una gatólica practicante también que tengo vos. Sí, que me gusta mucho escribir, que me gusta, no sé, esas cosas. Estar acá, compartir. Que soy una grupalista empedernida, me gusta hacer todo en grupo. Y esas cosas. Bueno, buenísimo. No pocas cosas, cosas importantes. Y la segunda pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué es la normalidad y la locura para vos? Bueno, qué buena pregunta. La normalidad me parece que es el sistema manicomial más cruel inventado desde la civilización occidental y la modernidad que todos reproducimos todos los días aún sin quererlo, y es un sistema de crueldad que justamente que produce... dentro, digamos, si pienso la normalidad como un sistema de producción, pienso que la locura está producida dentro de ese régimen como algo a disciplinar, a castigar, a bueno, violentar, a medir, a curar. Y si pienso la locura, digamos, por fuera de ese margen de normalidad y de legalidad, pienso que, bueno, que son modos de existencia, como cualquier otros modos de existencia posibles, que le hacen muy bien a la normalidad, pero que la normalidad no se quiere dar cuenta. Sí, ¿cómo pensás entonces la desmanicomialización? Bueno, está digamos, como la voy a decir primero la versión más cliché, ¿no? Que creo que es un poco la que podemos decir todos, que es abogar porque justamente el sistema de atención en salud cambie y que no existan instituciones de encierro para personas con algún tipo de padecimiento en salud mental. Como un espacio destinado para esa supuesta cura que evidentemente nunca llega, ¿no? Desde esos parámetros, bueno, estoy haciendo comillas como si la gente me viera, que nunca llega, que se perpetúa ahí en un estar hasta que, bueno, algo supuestamente pase y donde se piensa genuinamente que dentro de esos dispositivos algo se puede curar o resocializar usando palabras, ¿no? que se dicen ahí adentro. Creo que, bueno, que esa versión no es poca cosa, es importante que podamos cambiar el sistema, los modos en los que tenemos de atender el padecimiento, pero también creo que hay una batalla que es mucho más dura y más difícil, que es la batalla contra la normalidad de la vida cotidiana, contra la normalidad de hacer familia, de hacer pareja, de entender los cuerpos, las sexualidades, la vida cotidiana, ¿no? Y eso comprende también a los imaginarios sociales de la locura, y me parece que esos son es la batalla más difícil, ¿no? Porque un manicomio, si bien ya no deberían existir, digo, pero en el caso supuesto que los podamos tirar abajo, como la institución en sí misma, bueno, los otros son los más difíciles, porque están y comprenden absolutamente todo el tejido social, todas las formaciones, los ámbitos educativos, sociales, políticos, económicos. Así que creo que la desmanicomialización es genuinamente un cambio de paradigma que vaya a contramano de lo que se espera de los sistemas de normalización de la vida cotidiana. Y en este sentido, ¿cómo pensás que se articula con el colectivo LGTBIQ+? Y bueno, yo creo que el colectivo, precisamente, ¿no? Han embanderado o han encarado una lucha muy grande en contra de la normalidad cis heterosexual y de reproducción de los regímenes de monogamia, de familia, de pareja, de deseos, de cuerpos, de identidades, que parte de ese régimen de normalización tiene que ver justamente con la patologización, ¿no? Todo aquello que no se presuponía dentro de ese sistema normal ha sido patologizado históricamente. La psiquiatría ha hecho muchísimo daño, la psicología también, han tratado de curar y de ordenar y de reorientar para lo que se consideraba y se esperaba como normal, que siempre, digamos, medio insistente, pero tiene que ver con este mismo régimen de ordenar los deseos de una manera, las familias, la forma de armar mundo, la forma de armar pareja. Entonces yo creo que, bueno, que ahí hay una lucha política sumamente interesante y sumamente en consonancia, ¿no? con lo que estamos hablando. Me parece que son realidades y cuerpos e historias que se tocan y que se cruzan muy de cerca y donde, bueno, hemos conocido y gente que ha estado patologizada, judicializada, internada por tener un deseo que no se adecue a lo que el sistema pretende, ¿no? Y eso me parece sumamente violento. Bueno, el embajador del Mundial de Qatar, tocando todo un poquitito, dijo que la homosexualidad es una desviación social y una enfermedad mental, ¿no? Hablando de esto, un espacio más allá de lo económico, ¿no? De que pueda ser el Mundial y la explotación, uno puede aprovecharlo y pensarlo como un choque de culturas, ¿no? Como el fenómeno cultural más grande y social, ¿no? Como el fútbol y como se podría interrelacionar las cosas, pero no es el choque, ¿no? De culturas, como uno no puede grupalidades y que la grupalidad, si uno no coopera, si uno compite, si uno píllalo, ¿no? La metodología bilardiana de pisar al otro, y bueno, y así suceden este tipo de cosas, no hay convivencia. Pero justamente es en Qatar donde dijeron ya antes que la gente que podía ir, todo qué sé yo, pero no podían haber manifestaciones de ningún tipo de parejas que fueran gay, porque los iban a tener que recibir las consecuencias de estas acciones y los iban a cagar a palo, más o menos, o los iban a meter presos. O sea, no, es lo mismo que si fueran a Rusia. Sí, andan sin vuelta, eso, no se comen ni una. La primera, más o menos, que no le gusta, para adentro. Sí. Hablábamos, pensamos, ¿no? Los cuerpos y sabemos que amamos a Guattari, a Deleuze, a Spinoza y todo ese posicionamiento lindo. Y si uno chusmea tu Facebook, Juliana, no que estás estalqueando ni mucho menos, pero sabemos que amas el esquizoanálisis. ¿Cómo lo podrías definir con tus palabras? Esa es la pregunta más difícil del mundo. No, ¿querés que bueno, para otra? No, yo creo que va a haber tantas versiones, ¿no? Como personas tratando de definir algo que es medio indefinible, como todo movimiento social, político, cultural, que creo que tiene una genealogía bueno, uno puede ubicar desde estos autores, pero trayéndolo también para la actualidad, y a mí me gusta pensarlo así en términos clínicos, entendiendo que lo clínico no lo pienso solamente en lo individual, en lo personal, sino en lo cultural, en lo social, en lo político y en lo grupal, que creo que es una forma de perspectiva, ¿no? Es una forma de entender, de leer, de ver el mundo, específicamente en esto, que, bueno, que pone más que nada el foco en las relaciones, en los tejidos sociales, en cómo muchas veces lo que vemos como individuos no pueden estar por fuera de ese entramado. Y yo creo que, como, bueno, se relaciona un poco con lo que vos decías de Qatar, ¿no? Estos discursos lo que suelen hacer, ahí nos estamos yendo a un extremo completamente homodiante y rancio, digo que hay muchos discursos mucho más cerquitas que también son rancios dentro de la Facultad de Psicología y, bueno, supongo que en la UBA por lo menos, donde las lecturas lo que tienden a hacer es a reducir el problema a lo personal y al problema del individuo, ¿no? O sea, tu deseo está desviado y nunca el problema es el marco normativo desde el cual eso se está regulando o midiendo. Yo, bueno, de alguna manera creo que el esquizoanálisis y la teoría queer, que son como los campos de lectura e investigación que más me gustan, y bueno, la desmanicomanización, apuntan un poco a lo mismo, a entender que el problema nunca es el sujeto, y que reducir el problema a lo personal del sujeto lo que hace es perpetuar el problema, creer que hay alguien fallado que se puede regular, y que además esa persona que carga una culpa gigante se tiene que hacer cargo de eso para arreglarse porque hay algo que está mal. Entonces al sistema de normalidad le viene genial, digamos, porque sigue funcionando y se sigue reproduciendo, y lo que nunca se ataca son justamente los parámetros de supuesta medición que regulan el mundo. Y yo creo que el esquizoanálisis, bueno, labura un poco pensando en ese cruce, ¿no? En esas territorialidades y que cómo afectan, qué producen, cómo se desea, cómo todos estamos inscriptos en un lugar, en un momento determinado, en cierto momento histórico, que no da lo mismo, ¿no? Por eso también las prácticas no es lo mismo leer y aplicar textos que fueron, no sé, escritos al principio de siglo de Freud y traerlos a la actualidad. Siempre habrá lo que se está violentando, pero porque había un mundo que no existía. No escuchar eso y tratarlo de hacer entrar y encajar, me parece que siempre es eso, vuelve a querer reafirmar algo que no tiene ganas de moverse. Y el esquizoanálisis me parece que invita a, bueno, que todo se está moviendo todo el tiempo. Y está bien que así sea. Qué loco, ¿no? Porque la realidad es que la teoría psicoanalítica supuestamente surge de la clínica y de pronto se trata de meter dentro de la teoría a la realidad, o sea, perdiendo totalmente el norte. Y respecto a esto que contabas del esquizoanálisis, ¿cómo lo articulás en tu práctica clínica? Y bueno, yo creo que justamente cuando, quizás lo voy a romantizar o va a sonar demasiado romántico cuando lo diga, pero creo que es un ejercicio diario, que es tratar de pensar que la clínica nunca se reduce a esa persona que está ahí hablando, ¿no? Que hay todo un mundo hablando. Y me parece que es muy alivianador, si lo pienso en términos de padecimiento, cuando creemos que la culpa es nuestra, ¿no? Que el problema somos nosotros, o que este es mi síntoma, o que yo tengo algo fallado, tengo algo que arreglar. Y poder llevar eso, que a veces lleva mucho trabajo, a poder ponerlo como parte de un mundo que está justamente propiciando que eso se sienta y se vivencie de esa manera, es bastante liberador, digamos, el decir, bueno, aunque suene muy sencillo, bueno, el problema no era yo, ¿no? Hay un mundo que no está pudiendo con eso, o está tratando de forzarlo para que entre en lo que ese mundo necesita para categorizar, para entender, para no menclar. Y sin desconocer que, bueno, que ahí hay prácticas muy violentas, que hay derechos vulnerados, y me parece que hacer ese puente todo el tiempo y tener una lectura, diría constante, ¿no? Política de la situación y no solamente personal, si bien sabemos que lo personal es político, pero muchas veces tendemos a pensar que es muy propio, ¿no? Lo nuestro. Colectivizarlo, socializarlo, abrirlo, me parece que el ejercicio es más que cerrar, como hacen algunas terapéuticas, ¿no? A buscar el punto de origen, dónde está anclado. Yo lo pienso exactamente al revés, como, ¿no? Cuanto más podamos ampliar y salir de la única versión de uno mismo, va a estar bueno. Algo va a pasar distinto. Hay más opciones de conexión. Sí, es difícil construir, ¿no? Como profesional de la salud, ese posicionamiento, porque implica uno también ponerse en un lugar de no saber, ¿no? De que realmente no conoce un montón de cosas, de que es un lugar como el de Sherlock Holmes, del investigador, ¿no? De ir tras ciertas pistas, pero no para buscar certeza, sino para dejarse sorprender por esa realidad desconocida de golpe. Y yo lo que veo en mi práctica clínica en el hospital es que hay disciplinas que parecieran muy progres, pero que son totalmente fundamentalistas de ciertas teorías, ¿no? Entonces, cuando vos intentás mover un poco la cosa, es como que se brotan todos. A veces se le da con un hacha la hegemonía médica, pero me parece que ahora hay otras hegemonías que son un poco más peligrosas dentro de la salud mental. Sí. Bueno, ¿les parece que vayamos un cortecito? Escuchamos un tema de Hepcat. Yo sí, les dije que estoy en modo fúmate una chala, que está todo bien. Y volvemos con un ratito más de Juli, que la verdad que está interesantísimo, es una grosa, la queremos muchísimo y vamos a seguir ahí con las preguntas más polémicas. Oh, la sí. Gran Mirta. Así que anda preparándote, Juli, tomate ahí un clonazepam, algo, porque se viene lo peor. Se puso polémico. Fin del espacio publicitario. Bueno, volvemos con un nuevo bloque y queríamos preguntarte, Juli Colangelo, nombre de mafiosa, pero es un amor, la verdad que más buena que nada. ¿Qué es la docencia para vos? ¿Qué representa en tu vida la docencia? Qué linda pregunta. Me encanta. Creo que, de las cosas que tengo el privilegio de hacer en la vida, la docencia es una de las que más me gusta. Soy profe en el ámbito terciario universitario y me parecen espacios de absoluto aprendizaje para mí, de conmoción, de encuentro, de creatividad, de los temas que por suerte doy son muy afines, más allá de que hay un programa que no depende de mí, que no lo construyo yo, pero estoy en una materia muy linda que pude elegir y disfruto esos espacios de intercambio, me parecen espacios de transformación y poder generar espacios que para mí son de mucha libertad dentro de una facultad que muchas veces no lo es, me sigue generando un gran amor, ¿no? Como ganas de volver y decir, bueno, volver al cuatrimestre que viene, como no es un lugar que me canse, si bien, y ustedes lo han mencionado, te lo comentó Patri al principio, la educación pública está sumamente precarizada, nuestros sueldos son paupérrimos, ahí, bueno, todas las cosas turbias que hay en todos los lugares, en la facultad también están, no hay concursos, hace muchísimos años, nuestros cargos son sumamente precarios, dependen de la cantidad de inscriptes, bueno, y un montón de cosas que tendría para decir sobre eso, pero en términos de la práctica en sí misma, es un espacio muy hermoso. Sí, hablábamos de esto, ¿no? De la salud y la educación como derechos humanos. ¿Vos pensás que los derechos humanos deberían revisarse y actualizarse? ¿Incluir en los derechos humanos otras cosas también, quizás? Porque es vieja la Declaración de los Derechos Humanos, si no me equivoco, es del año 46, algo así. Bueno, sí, es una también, ¿no? Un lindo debate, porque me parece que también... así como la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Se llamó así y fue tan duramente criticada porque estaba genuinamente dedicada a hombres varones. Me parece que ahora la categoría de humano a veces puede pecar un poco de lo mismo, ¿no? Digamos, ¿quiénes son considerados dentro de esa categoría? Y que me parece que siempre para mí la ampliación de derechos, obviamente la voy a apoyar, pero bueno, también me encuentro, y creo que lo vemos todos, que tenemos un montón de leyes, algunas sumamente potentes, pero que en su aplicación y en su regulación a veces pareciera que nos quedamos con el enunciado de la batalla ganada y después las cosas, digamos, las los sujetos que sufren siempre son los mismos, ¿no? Entonces digo, bueno, es medio una trampa, ¿no? De nuevo, ¿no? Porque no voy a estar a favor de ese reclamo y esa legitimación, pero bueno, me pregunto en la realidad social qué impacto tiene. Y si siempre los padecientes son los mismos, bueno, me parece que hay una trampita, ¿no? Nos quedamos tranquilos los de los privilegiados que conseguimos algo y bueno, nada cambia. Lo que hablamos siempre, ¿no? Que las leyes son el punto de partida, ¿no? Es un gran logro, es una primer gran batalla, pero si a partir de ahí esto que decíamos, no se implementan, si realmente no se llevan a cabo, se piensan, se cuestionan, se reforman cosas y uno va como amoldándolo a la realidad. Como bien decíamos, la importancia de la individualidad del grupo, pero el contextualizarlo. Si no contextualizamos, hay algo ahí que queda chueco, queda rengo y no sirve. Sabemos que escribís y escribís hermoso y has presentado tu bonito libro en varios lugares. El libro que se llama La muerte no es. ¿Cómo se gestó ese libro? ¿Cómo se fue armando? ¿Hace mucho tiempo que lo venías haciendo? ¿Fue algo que fue un saque? ¿O querés contarnos un poco la historia de...? Sí, nunca me definí como poeta, me parece que es algo que me queda realmente muy grande, pero siempre me gustó escribir y siempre para mí la escritura fue un espacio de intimidad y de producción y de creatividad y de hacer algo con los dolores, ¿no? Sobre todo con esas emociones que a veces no sabemos muy bien qué hacer. Y La muerte no es, yo creo que se gestó durante muchos años, aún sin saberlo, que cuando apareció creo que fue el momento en el que tenía que aparecer porque realmente lo necesitaba. Tuve dos pérdidas muy grandes en mi vida afectivas, un amigo querido del Frente Artes del Borda, Martín Abreu, fue un compañerazo del taller de Mimo durante muchos años, para mí un amigo imprescindible, y la muerte de mi primo, que más que mi primo era mi hermano. Y si bien no fueron, bueno, fueron medio seguiditas, bueno, el dolor, digamos, fue muy, muy profundo y creo que encontré en la escritura un espacio de sostén y de poder hacer algo con eso, que realmente, voy a contar lo que no conté nunca, a 7 años, digamos, del aniversario de la muerte de mi primo, dije, tengo que hacer algo más con esto, yo no puedo seguir tan triste, como tengo que hacer con la tristeza otra cosa. Y ese día le escribí el último poema y dije, bueno, y de acá lo tengo que publicar. Como que necesitaba, fue la verdad un acto muy egoísta, pero fue una necesidad personal muy grande el decir que esto no sea más mío y que le pueda servir a otro, que se pueda encontrar en eso, que se pueda angustiar conmigo o que le pase lo que le pueda pasar. Así que... Y también eso, como la vuelta con el título, ¿no? La muerte no es. Como que en algún punto habla de la muerte, pero bueno, también no. Como las dos cosas. Hermoso, ¿no? Poder transformar con algo tan hermoso como la escritura, como en la poesía, un dolor. O sea, vos hablabas y se me venía una mariposa, ¿no? Es un poco eso. Y dejarlo volar y que sea una belleza para otro. Hermoso. ¿Qué representa el Frente de Artistas del Borda en tu vida? Bueno, yo creo que antes que nada yo empecé a formar parte del Frente de Artistas en el 2010, estaba terminando la carrera de psicología, ya no me acuerdo qué edad tenía, no quiero hacer la cuenta, pero bueno, era bastante más joven, unos cuantos años atrás, y si bien siempre tuve como intuiciones críticas, las cuales tenía que confiar, digamos, siempre me moví por los bordes o por esas lecturas que iban contra la hegemonía dentro de esa institución tan, a veces tan dura. Llegué por una práctica de esas joyitas que uno encuentra así ocultas en las carreras, que se llama Salud Mental y Desinstitucionalización, y dije, bueno, acá hay algo que ya el nombre, ¿no? O sea, me convocaba. Y había que elegir algunos talleres, primero una organización, sin dudas elegí el Frente de Artistas, porque bueno, siempre hay algo de lo artístico que me convocó y me gustó en mi vida cotidiana, y dije, bueno, qué bueno poder cruzar arte y salud mental, que eran como dos de mis amores. Y elegí el taller de mimo y de periodismo en su momento, y fui con mucha intriga, mucho prejuicio, no tanto a los locos, digamos, sino al mimo, como digo, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer acá? ¿De qué se trata? y me encontré con un lugar mágico, con una persona mágica que, bueno, que fue Martín, y con un mundo que dije, bueno, acá hay una potencia, esto, de laburo con el arte y en contra lo manicomial, y pasarlo por el cuerpo, y realmente hay algo también que tenemos, me parece, los que trabajamos en salud, que es un dejo del cual nos tenemos que ir liberando, que es algo medio asistencialista, ¿no? De salir a ayudar o creer que el otro necesita ayuda. Y me pasó eso, me di cuenta que en realidad no estaba ayudando a nadie, sino que me hacía bien a mí, y en ese hacer y en ese encuentro colectivo que se da, específicamente el taller de Mimo, ¿no? El frente es un gran caos, es un gran lío, tiene cosas hermosas, tiene cosas feas, tiene de todo, como todo movimiento, y se está permanentemente transformando y permanentemente subsistiendo, ¿no? No es fácil, 38 años de algo que todavía insiste, pero el taller de Mimo es como un poco mi lugar en el mundo, es como ese grupo que se está transformando, pero que está siempre igual, pero no. Y es un espacio de encuentro, de producción, de laburo con el cuerpo, de suspensión de la palabra, para los que tenemos, es mi herramienta de trabajo, ¿no? La voz, los oídos, y ahí el Mimo es un arte mudo, es realmente un lugar muy hermoso. Bueno, hace poquito fue el 15º Festival Latinoamericano Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio, que lo organiza la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Hace poquito estuvimos con Lili, ex presidenta. Sabemos que está Fernando Fabris también presente, alguien que queremos mucho, que ha sido invitado en cada uno de los programas que hacemos con Pato, es un esencial. Como vos, Juli, que ya desde lo existente no agota lo posible. Nuestro programa con el taller de periodismo de Frente Artista, ya estabas invitada con nuestra querida Agus. Así que, ¿qué es este festival para aquellas personas que no lo saben? ¿Qué cosas se ponen en juego? El festival, bueno, tiene muchísimos años, como vos decías, es el número 15, que empezó hace muchísimos años a organizar el Frente Artistas del Borda, y en conjunto con la red, que ahora lo organiza específicamente la red latinoamericana, que ahora se amplió, de Arte y Salud Mental. Y es un festival que justamente congrega a todas organizaciones o movimientos que trabajan con arte y salud mental a lo largo del país y de, bueno, Latinoamérica, y nos juntamos todos en los hoteles de Chapadmalal. Así que primero es un viaje en todo sentido, es un viaje donde puede pasar absolutamente cualquier cosa, pueden pasar cosas muy maravillosas, cosas inesperadas que justamente salen de la aburrida normalidad, donde muchas personas ven el mar por primera vez, lo cual a mí me parece siempre sumamente conmovedor, y donde se da un encuentro e intercambio entre personas de muchas provincias, donde hay una sensibilidad que compartimos. Y bueno, hay muchos teatros funcionando a la vez, y en esos teatros van sucediendo distintas obras o muestras que se van haciendo de las distintas agrupaciones que forman parte. Y bueno, hay mesas, hay charlas, y todo está abocado a esto, ¿no? A el arte, la salud mental y la desmanicomialización, ¿no? Entendiendo que ahí hay una apuesta política muy fuerte, y que es lindo ir y encontrarse y ver que hay ¿no? Como otros micromundos en otros lados que a veces no conocemos por el porteñocentrismo, y escuchar gente de otras provincias, ver cómo labura, cuáles son sus inquietudes. Son instancias de mucho aprendizaje también. Y realmente es una hermosa locura. Bueno, hermoso. Bueno, como sabés, nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo, y así como hacemos la pregunta del comienzo, la pregunta del final, también tiene sus cositas. Entonces, ¿te gustaría compartirnos algún secretito que tengas archivado en tu sentir pensar y merezca ser revelado? Cualquier secreto puede ser, ¿eh? Ay, qué difícil, o sea, supongo que tengo un montón de secretos, porque soy una persona bastante secretosa, pero no sé. Tenemos ranking de turbiedad, así que cuanto más polémico y más... ¿Cómo veníamos con la lista? Teníamos... Puesto número uno, el cuñado de Johnny. Tiene un grupo que se llama Pasto Naranja, ¿no? ¿Por qué se llama Pasto Naranja el grupo, Johnny? Porque, bueno, él reconoció cuando tenía 18, 20 años que era daltónico. Entonces él veía el Pasto Naranja. Tenemos pero nadie se enteró. La careteó también, que no le creían después. Era tipo, dale, boludo, ¿qué va a suceder daltónico? Después tenemos a Lili, por ejemplo, que se masturbaba de chiquitita y pensaba que iba a quedar embarazada, ¿no? Habíamos hablado mucho de los mandatos, ¿no? Total. Y la, Hola. Bueno, tengo, pero esos creo que son secretos muy, ¿no?, de colegio católico, apostólico, romano, al cual yo fui también, que había una culpa. Bueno, a mí me decían en tercer grado, me acuerdo de una monja que me decía que me, si me, no sé, si no mentía o no hacía la tarea, no me portaba bien, me iba al infierno. Y bueno, y parte de la sexualidad, para mí, obviamente, como parte de ese discurso, había algo con el ser virgen, y llegar virgen, no al matrimonio, porque ya era demasiado, pero sí como a esa persona especial de la cual esté sumamente enamorada. Y entonces, bueno, obviamente uno en sus despertares sexuales hacías cualquier cosa, pero eso no, porque era como algo, era algo completamente prohibido, y hoy lo pienso y es sumamente ridículo, ¿no? Porque, bueno, la sexualidad, ni siquiera las relaciones sexuales implican la penetración, pero en ese momento era como, bueno, dentro de la heterosexualidad obligatoria, todo pasaba por ahí. Así que no sé si cuenta como secreto, pero bueno, es algo medio ahí que uno tenía como la culpita guardada y no lo contaba. Pero bueno. A mí me parece sumamente bizarro que gente que no debería ejercer, porque son de, tienen un celibato, las monjas y los curas, se metan con esa temática que no les incumbe, ¿no? Pero esas contradicciones que tiene la vida. Julia, ¿probaste la droga? Bueno, ya sabemos, Mirta, no nos importa. Para cerrar el programa oficialmente, siempre convocamos a aquellas personas que les guste escribir o tengan algo que tengan ganas de compartirnos, además de un secreto, es su momento en el mundo y es un momento que nosotros lo disfrutamos mucho y también la otra persona. ¿Te gustaría compartirnos algo de lo que has escrito como para cerrar el programa del día de la fecha? Sí, me parece genial y gracias por la invitación. Como no sabía qué elegir, porque soy una persona muy indecisa, aunque no parezca, les iba a decir, el poemario es bastante largo, la verdad, para hacer un poemario, pero bueno, ya que saqué toda la carne del asador, dije, ya fue. Y tiene, o sea, los poemas empiezan desde la página 9 hasta la página 84. Entonces, les doy a ustedes a elegir entre ese rango, entre 9 y 84, un número, el que sientan que les vibra, como quieran, y yo leo ese poema. Pato, ¿te parece que hagas el cierre, elijas el número, que queden cosas elijo dichas? Elijo el número. Bueno, dale, número 17. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos el cierre con Juli? ¿Querés hacer el cierre y la dejamos a Juli? Bueno, entonces nos despedimos como siempre y después Juli va a leer el poema de la página 17 y con ese poema nos vamos de la mejor manera, ¿no? La verdad que irnos así con una poesía es como esto que decía de la mariposa. Bueno, como siempre, el mensaje al tiempo. Recordá que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura. Bueno, el poema se llama Arcana 13. Parte 1. A mi amigo se le muere un amor y otra estalla. No conozco el corazón de sus muertas. Igual me duele nombrar lo que no pueden. ¿Qué quieren escuchar? Me adelanto un tiempo, nunca llego. Pido lo que no pueden y siempre piden algo. Que les saque dolor y sabemos que no. Que el dolor cuando se arranca se lleva un pedazo. El precio de los vivos y de los que no queremos perder nada. La tristeza es vieja y es profunda. Usamos a los muertos para llorar. A mí me asusta decir mal. ¿Se me habrán saturado los oídos? Les doy virgen mi silencio en una terraza con sol. Quizás llore. No creo en la palabra duelo. Siempre necesita de otro, como vos, como yo. Está rota y desafinada. 2. Lloré en Shavasana más de una vez. Es lo más cercano a la muerte que puedo estar. Inventé un ritual en el agua desde que me ahogo. Me sumerjo una vez al mes, dejo que drene mi palabra rota. Disfruto ver cómo me vacío y me armo un refugio de mantas para que me canten un arrorró. Me pongo auriculares repletos de nada. Cultivo el silencio para regalar cuando muere alguien. Siempre muere alguien. Me duermo en un colectivo, me despierto llorando sin saber por qué. Sueño una y otra vez con muertos que juegan a la vida. Marqué tu número antes de recordar que ya no estás. Hablé con tu foto y te encontré en muchas marchas desaparecido. Casi te abrazo. Tomé pastillas, las dejé, hiperventilé más de una vez, sentí terror de morir, pedí que me vengan a buscar. Me agarré fuerte de afectos. Algunos ni se enteraron. Otros se habrán agotado. Disimulé lo mejor que pude para distraerme de mí. Deberíamos inventar una palabra que diga todo eso, que sea corta y suave, que no abruma, que sea escuchable, que no me rompa. Hace poco empecé a hablar. Es la primera vez que alguien dice que le gusta mi voz. Ahora me asusta que se cansen. Acumulé muchas palabras y escuchan poco. Tienen miedo que suene el teléfono de noche.